Conforme al establecido por el artículo 65 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional. Origen, principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo. Patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio la familia o de donde algo proviene. Principio, motivo o causa moral de algo. Principio, germen, fundamento, fuente, ascendencia, procedencia, inicio, comienzo, causa, raíz, fuente. Hola. Bueno, si vamos a empezar así, ¿cómo están? Hacete cargo, dijiste que ibas a hablar vos primero. No, pero después, el tema que me toca hablar. ¿Qué estábamos escuchando? ¿Quiénes somos? Estamos escuchando a David Bowie, Sound and Vision. Va a ser nuestra cortina. Claro, va a ser la cortina del programa. ¿Cómo se llama el programa? Cadena Nacional. Muy bien, muy bien. Como escuchamos al locutor antes que nos presentó. Una alegría estar acá. No se puede creer, ¿eh? Haciendo algo en la radio. Otra vez, encontrándonos. Ganando tiempo. Bueno, ¿de qué va a ir el programa? A ver, muchachos. Es otra propuesta diferente a lo que... Vos sos Aníbal de radio. Al micrófono, por favor. Si hablas mirando al piso. Se escucha igual. Este programa tiene esta consigna, este formato, que es tener una palabra o una frase consigna que cada uno de nosotros tres, los tres co-conductores, le plazca. Claro. desde el enfoque que quiera. Como un disparador. Exactamente. Puede ser por el lado del cine, de la música, de la literatura, de la historieta, de... Por favor. ¿Y qué palabra es hoy, querido Tempo? Hoy tenemos origen. A ver, presentémonos. Porque no todo el mundo nos conoce. Quizás ya alguien del público se renueva, como decía Gonzalo, que decía la chiqui. Acá a mi... ¿Cuál es esta? A mi izquierda, a mi siniestra, tengo obviamente, a la izquierda, tiene que ser a Diego Tempo. A mi derecha, Hernán. La otra izquierda. La otra izquierda, dos manos izquierdas. Y en el medio. Y en el medio, ¿quién puede llegar a estar? Javier Roldán, un servidor con ustedes. Bueno, y esa es... Pero bueno, está escuchando a alguien. Espero, porque no sabemos si está saliendo... Pero sí, hay alguien que nos dice éxitos. Bueno, está. Emma Peel nos tendría que... Emma Peel está. Es muy fuerte ver a gente que... Que conocemos. Que conocemos. Así que, bueno, eso, esa va a ser la propuesta. Ah, y está también Ivana, mirá vos. Mirá, qué era. Un beso enorme, Ivana. Para todos. Saludos. Bueno, vamos a un temita... Para separar toda esta paparruchada y arrancamos. My father said, I forgot what he said. I forgot what my mother said as we lay on your bed. A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. I forgot what my brother said. I forgot what he said. I don't regret anything at all. I remember how we were on a bridge of violent people. I was small enough to cry. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. Hold my face before you, still my trembling heart. 7 days to live my life, or 7 ways to die. Listen to the shadows, I play among their graves. My heart was never broken, my patience never tried. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. 7 days to live my life, or 7 ways to die. 7 7 7. We'll be right back. ¿Qué estábamos escuchando, querido? Bueno, queridos. Queridos. Estábamos escuchando otra vez a Bowie. Otra vez, ¿otra vez Bowie? ¿Es un poco mucho para una sola noche? No, es la última vez de la noche. Ah, la última. Tenemos Bowie-nitis. Claro, sí, un poco. Y bueno, pegó hoy. Les paso a contar. Yo encaré el tema este de Orígenes. Lo primero que me acordé al escuchar, al poner la consigna esta, Orígenes, me acordé de unas historietas que se llaman Orígenes Secretos. Mira vos. Son historietas que empezaron en el año 60. ¿Son sobre tu vida? No, no, por suerte no. Por suerte no. Esas quedan ahí archivaditas. No salen. Empezaron en el año 61 a salir. Y son, como bien describe el título, sí, cuentan los orígenes secretos de superhéroes. Sí. Esto es un título que edita la editorial DC Comics. Ah, eso te iba a preguntar. Una de las dos editoriales más grandes de superhéroes de Estados Unidos y del mundo. Y básicamente lo que hace es esto, ¿no? De contarte el origen de los superhéroes. La idea de esto surge porque a lo largo del tiempo, sí, la historieta de superhéroes se empezó a convertir como en una novela, ¿no? Los superhéroes empezaron a tener toda una historia de vida. Todos los hechos que le van pasando formaban parte de toda una historia. Al principio eran capítulos sueltos. Que no tenían correlación a veces. Exacto, con el siguiente. Claro, te contaban una aventura del superhéroe, la siguiente otra aventura, y la siguiente otra. Y no importaba en qué momento pasaban de su vida y nada. Eso en un momento cambió y los héroes empezaron a tener una historia continuada, como si fuera una telenovela. Y también puede ser que tenga relación porque el público fue creciendo y buscaban como otro tipo de... Además, también. Entonces, este título lo que hacía era, cuando se acercaba gente nueva a leer un título, quizá no podía leerse todas las historietas anteriores que habían salido. Entonces vos te comprabas el origen secreto de tu personaje, sí, y ya tenías más o menos información básica para poder entender la historia que ibas a leer. Después, más adelante, en el año 80 y pico, 85, 86, esta editorial DC hizo un mega evento que llamó Crisis en las Tierras Infinitas. Claro. Lo voy a nombrar un montón de veces acá, seguramente, en este programa. Sí, muy, muy, muy conocido. Fue como muy importante. Lo que pasó fue esto: los héroes que venían teniendo toda una historia y que tenían ese tipo de historias más infantiles, más inocentes, como, para poner un ejemplo claro, como la serie de Batman de televisión. Sí, como bueno, la naive. Claro, las historietas eran así. Y en los 80 decidieron hacerlas más adultas, en cierta forma, también por lo que decías, para acompañar el crecimiento del público, de las historietas. Entonces, en el 80 crearon este mega evento, donde lo que hacían era borrar todo lo que había pasado antes y recrear a los personajes. Entonces, Superman tenía un nuevo origen, era un poco diferente. Batman también, y lo mismo con todos los personajes. Crearon todo un mundo nuevo de cada uno de ellos, recontando sus orígenes. Entonces ahí volvió a salir esta historieta de Orígenes Secretos, sí, recontando los orígenes de cada personaje. Pero a la vez lo que hacían también era, para los nostalgiosos y demás, contarte las historias de los personajes anteriores a Crisis. Sí, todo esto en el mercado norteamericano. Todo esto, ¿no?, norteamericano, obviamente, sí, sí, que es un mercado grande, exacto, cautivo en un punto, digamos, ¿no? Exactamente. Y después, más adelante, más cerca del 2000, sí, un poquito más, empezaron a usar estas historietas para introducir personajes nuevos o conceptos nuevos. Sí. Entonces salía primero una historieta que decía archivos y orígenes secretos, sí, de la Liga de la Justicia o de tal o cual personaje. Entonces, aprovechaba esa historia para... estas revistas, con varias historias adentro, te contaban los orígenes de ese grupo, por ejemplo. ¿Pero por qué la palabra secreto? Por darle... ¿Te contaban cosas sucias? No. Claro, es por darle... Dirty secrets. Claro, no, es por darle estas cosas como de expedientes secretos. Claro. De que vos estás viendo un archivo que nadie conoce. Claro. El origen de un superhéroe supone que no es conocido para el público en general. Uh-huh. Y te están dando a vos esa novedad, ese archivo secreto que nadie tiene. Tengo una pregunta así de curioso. Con la competencia, ¿con Marvel pasó lo mismo? No, porque Marvel tiene otra como otra política con respecto a los personajes, que es que no tienen esta continuidad de historia. Ellos cada tanto, cada X años, cuando consideran que hace falta, recuentan a los personajes directamente. Lo renueva directo sin ninguna explicación necesaria. Exacto. DC tiene lo que le llaman continuidad, que es este concepto de que el personaje tiene una vida y todo, y mientras, si por ejemplo, si Batman en uno de sus títulos está haciendo una cosa, en otro de los títulos no puede estar haciendo otra, porque está en el otro lugar. Claro. Entonces todo eso está armado de tal forma que que eran como un universo que coherente dentro de sí mismo. Mucho más coherente. Claro. Va. Y a veces igual, pues a veces se mandan, por culpa de eso se mandan muchos mocos, sí, que Marvel no los tiene porque directamente no tienen ese concepto. Entonces Spider-Man puede estar al mismo tiempo en Nueva York y en París, sí, y no importa, no afecta a las historias y nadie se preocupa por eso. Yo tengo acá en mis manos, si me muestra la cámara, la te cámara, enfoca la, acá la enfoca, cámara. Tengo una revistita acá muy viejita y bastante gastadita ya, del sí, año 80 y, ya te digo, 84. Sí. Es la edición mexicana de uno de estos orígenes secretos de los superhéroes. Y esta historia cuenta tres orígenes. Sí. Tengo el de Flecha Verde, el de, ¿cómo se llama? De la Legión de Superhéroes y de la Cazadora. La Cazadora no la tengo. La Cazadora. Cazadora sí, es verdad. Es un personaje que no es muy conocido. No, la verdad que no. ¿Verdad? Todos estos orígenes conozco son... cazadores. Claro. Pero no conozco cazadores. Cazanosos. Claro. Otra cosa. Otra cosa. Diferentes. Otro target. No, la Cazadora es un personaje que... Esta revista en particular cuenta sí, orígenes... Hay que contar para los que no tienen el televisor ahora adelante, sí, que la revista que tiene Hernán en sus manos es... casi un incunable, sí, prácticamente, sí, porque es una revistita así que da años. Sí, se me va a deshacer en las manos. Sí, en cualquier momento. Con una pincita. Sí. Sí. Estos orígenes que cuenta acá son pre-crisis, sí, ¿no? Antes de este evento que cambió los orígenes. Antes de eso, de ese evento, DC tenía lo que le llamaban el multiverso. Sí, que decir que... también tengo un par de amigos, tengo un par de amigos que responden a esa característica. Que quería decir esto, que no había un universo, sino sí, que había muchos universos paralelos. Sí. En cada uno de esos había una Tierra como esta, pero un poco diferente, uh-huh, con alguna modificación. Eso lo explica acá en un cuadrito donde te muestran que el Flash de esta Tierra es uno y el de la otra Tierra es otro. Es otro. Tiene sombrerito un poco. Un sombrerito de modelo. Sí, una cosa es como Julie Andrews, la novicia rebelde. Ahí está. Esta historia pasa en Tierra 2. Sí. Cazadora era un personaje de Tierra 2. Ahí te cuenta que Batman encarceló a Catwoman, a Gatúbela, sí, para el que conoce solamente por la serie. Se casó con ella, o sea, la encarceló. Sí. La esperó a que saliera, que sí, se cumpliera su condena, y cuando salió, ella ya reformada y buena y demás, sí, se casó con ella, tuvieron una hija. Ah, mira vos. Se llama Elena. Elena Díaz o Elena Wayne, como quieras. En ese tiempo, Bruce Wayne dejó de ser Batman, se dedicó creo que a la abogacía, si mal no recuerdo, y Robin también creció, y se dedicó, sí, fue otro superhéroe diferente, se llama Nightwing. Sí. Y bueno, en medio de todo eso, una noche muy tranquila que estaban ahí, alguien llama a la casa de la familia Wayne, Díaz, y hablan con Selina, con Gatúbela. Con Selina Kyle. Selina Kyle, exacto. Y le dice, tengo unas fotos acá que te... comprometen, se las voy a pasar a tu marido. Es el mail que te llegó el otro día a vos. Es el mismo mail. Exactamente, es el mismo. Y le dicen, tenés que venir a hacer un trabajo, un último trabajo, si no, le muestro las fotos a tu marido. Sí. Entonces ya no le queda otra y sale. El tipo les muestra unas fotos donde demostraba que ella en realidad había matado a un tipo. Y había sido culpable de esto, por lo que lo había mandado a la cárcel. Sí. En realidad no, era todo mentira, pero ella se lo creyó. Entonces, por última vez, se disfraza de Gatúbela para, digamos, hacer un crimen. A todo esto, el comisionado lo llama Robin, sí, que ahora era Nightwing, pero estaba en otro lado, en esa, sí, ciudad. Entonces, como no puede salir él, Bruce Wayne, que está retirado, se vuelve a calzar el traje, digamos, de Batman, sí, y le dicen, hay un robo en tal lugar. Exacto. Hay un robo en tal lugar, anda. Llega Batman, se pelea, no sé qué, un tipo le va a pegar un tiro, él le pega una patada, le desvía el tiro y le da a Gatúbela. Y Gatúbela se muere en los brazos de Batman. Muy Verónica Castro lo, sí, que me estás contando. Inclusive con la cárcel, con, sí, todo en el medio, sí, como una cosa. La historieta tiene mucho. Migré. Sí. Nené Cascallares. ¿Quién le escribía A partir de ese momento, Bruce Wayne queda muy triste, sí, mal, abandona. ¿Qué pasa? Señala la carita de Bruce Wayne llorando bajo la lluvia en el entierro de su esposa. Y jura no ser nunca más Batman. Y a todo esto la hija, sí, que ahora es una chica grande, sí, se hace un traje que es un poco mezcla de los dos, sí. Con mezcla de Batman y sí, de Gatúbela. Y es la culisuelta, porque te digo que. te digo que el traje deja. Las heroínas son sexys. Claro, por favor. Sí, tienen que ser la así. Chica está vestida. Y jura ante la tumba de su madre sí. Que va a agarrar a los tipos culpables. Muy. Exacto. Y va a hacer que nunca más nadie sufra lo que sufrió ella, no sé qué. La temática de la venganza es como un. Claro, sí, constante. Muy, muy, sí. Muy. Marca esa familia. Exactamente. Una novela familiar marcada, te lo digo. Totalmente. Joy Freud, ¿eh? Y bueno, ella va y detiene al tipo que había extorsionado a Selina Kyle, lo mete preso y demás, y a partir de ahí, ella es la cazadora, este personaje. Y ahí arranca. Y ahí arranca. Mira vos. Esa es uno, por ejemplo, los orígenes secretos. Tengo muchos, no voy a contar todos porque tengo. Porque tenemos acá. Un programa que dura hora y media aparte. No, tanto. Pero. Y vos, que sos un lector asiduo y ya con una carrera dentro del cómic, sí. ¿Vos cuándo llegaste a. Primero arrancaste por el héroe tradicional y después te enteraste de esto? ¿O cuando empezaste a leer cómics ya estaba esto instalado? ¿Cómo fue ese tema? Y yo tuve un acercamiento raro. En realidad, mis primeras historietas fue una historieta independiente que conseguí en Mar del Plata, en esas casas de canje de revistas. Sí. Que yo iba siempre y canjeaba con Dorito y demás. Y un día encontré una llamada Juez Dredd. Ah, sí, bueno. Me recontra sorprendió, no sabía qué era. Encontré una historia de un policía del futuro que esperaba con que después lo hizo Stallone. Exacto. Sí, exactamente. Sí, y ahora sí. Están preparando una película Juez Dredd. Sí. Muy bueno el cómic ese. Sí, muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Quedé enloquecido, además me había conseguido una revista que era la mitad de una historia. Si no me equivoco, yo tenía la segunda mitad de la historia. Sí. Y fui al mismo negocio a ver si tienen la primera, y obviamente no la tenía, porque era un negocio de canje que tiene lo que le llega. Y estuve años buscando esa primera parte de la historia para poder leerla. Y así me enteré que existían comiquerías, que hay lugares donde se. Con eso te enganchaste y por eso seguiste en el. No, qué interesante. Pasó lo mismo, pero eran con. Revistas porno. No, pensé que iba a decir con los hombres. Pensé que iba a decir con los hombres. Encontró. Sigamos, por favor. Y bueno, y en una de esas me enteré también de estas. Esta la compré en uno de esos localcitos. Sí, como se nota, de historia. Es una. Esta es la editorial Novaro, que era la mexicana. La mexicana que traducía las historias norteamericanas y que eran las que llegaban acá. Acá no se editaban historietas. Tenían este letreado con máquina de escribir. Espantoso, y que tenían muchas palabras y demás mexicanas. Que claro, con modismos mexicanos. Entonces, para mí siempre la historieta era así, se hablaban así. Así que claro. Los superiores hablaban así, en mexicano. Algodón, sí. Exactamente. Cabrón, y después, cabrón. Bueno, tengo también acá, para ver si la cámara me enfoca, historias más nuevas de estos orígenes secretos, donde tenemos. Ya estas traen, por ejemplo, fichas de los personajes. Ah, bien. Ahí ya es más. Entonces, cada uno te cuenta una pequeña historia del origen del personaje, los datos de cuál es el nombre verdadero, la ocupación, el poder que tiene y demás, con una ilustración y todo. Guachitur. Guacho, dice, sí, eso estaba diciendo yo. ¿Qué dice ahí? Guaco. Ah, guaco. Guaco. Y acá está la cazadora post-crisis, después de crisis, que. Como después de crisis. Es como una Shakira reventada, digamos. Sí. Ponele. Ponele, que sea una cosa así. Viven del voto, como siempre más jóvenes. Sí, están como sí, más. Todo, ¿no? Sí, todo. Después de crisis, toda esta historia de que Batman se casaba con Gatúbela y demás no existió. Entonces, no hubiera existido cazadora. Entonces, ¿cómo la reinventaron? Inventaron que ella en realidad es la hija de un mafioso, que el mafioso, no me acuerdo, lo había matado y por venganza ella. ¿Y todo esto lo hacen para los fans? El fan se engancha con esto, se queja. ¿Se la cree? ¿Qué pasa con qué él? Cosa? ¿Cuál de todo? Bueno, cuando le cambian el origen, por ejemplo. Claro, que le cambien. Y pasan muchas cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, ahora, en este mes, de hecho, DC relanzó todos sus personajes. Se llama Los Nuevos 52. Sí. Y cerraron. Todas las historietas venían sacando. Sí. Y las empezaron todas del número uno otra vez. Y vuelven a contar de cero. Pero la misma historia cambian. Las cambian, pero los personajes son los mismos. O sea, vuelven a contar Superman, por ejemplo. ¿No? Y te cuentan toda la historia de nuevo, pero diferente. De hecho, si después googlean un poco, van a ver que ahora, por ejemplo, Superman, en este primer origen, está vestido con una remera, una capa y jeans. Y flaquito. No, es musculoso también. Sigue estando musculoso. Pero tiene jeans, por ejemplo. No jeans arremangados, sino borcegos. Sí. Muy raro. y recuenta la historia. Lo mismo hicieron con 52 personajes. Básicamente es un poco para enganchar a los personajes con las películas. Por un lado, o sea, se viene la película de Superman ahora, el año que viene en realidad. Entonces, cuentan un origen que sea más acorde a la película este origen. Claro, y por ahí más acorde también a la actualidad. Y también, temas actuales. Exacto, exactamente. Y lo mismo hacen con Linterna Verde, por ejemplo, que fue una película hace poco. Entonces, el cómic está más cercano a lo que cuenta la película, para que... Nah, obviamente, todo negocio, ¿no? Por supuesto, no estoy descubriendo nada. Pero... y bueno, y también es un poco esto de darle a los lectores que se pueden aburrir con el tiempo de leer. Siempre lo mismo. Lo mismo, porque básicamente si el personaje es siempre igual, por más que vaya... Que aburre. Claro, por más que vaya avanzando y sigan haciendo cosas. Y además, algo que pasa es que... las dos editoriales le pasa, pero creo que más a DC no se anima a los cambios. Claro. Y un poco acostumbraron a los lectores a eso. Entonces, cuando hay cambios, los lectores se ponen locos. Rompen mucho las pelotas. Los fanáticos rompen mucho las pelotas. De hecho, bueno, con este origen de Superman se pusieron locos. En la película nueva de Superman, ya salieron, se filtraron algunas fotos y demás, y se ve que el traje de Superman no tiene ese clásico pantaloncito por afuera. Por afuera. Claro. Bueno, tiene el lip como corresponde, por adentro del pantalón. Claro. Bueno, los fans están enloquecidos con eso, diciendo cómo puede ser que hayan retocado. Me rompen las pelotas, siempre me rompieron las pelotas. Insoportable. Pero bueno, de hecho, en el cómic, ahora Superman tiene como en la película, no tiene más el pantaloncito ese rojo. Se aprendió a vestir, digamos. Claro. Se dio cuenta que el calzoncillo va por dentro del pantalón, porque no tenemos un problema. Después de 70 años. Se dio cuenta de cómo se usaba un calzoncillo. Por favor. Pero bueno, básicamente esto es... Origen, a vos, secreto, orígenes, la palabra orígenes te resonó a esto. Exactamente. Me parece muy bien. ¿Y qué temita trajiste? Y traje una canción de Smashing Pumpkins, que yo los odio, en realidad. A mí me gusta, a mí me gusta. No me bajo a Billy Corgan y su voz aguda e insoportable. Pero este tema se llama... Es mi adolescencia, Smashing, bueno, no sé, te tengo que decir. Bien, pero no. Pero este tema se llama El fin es el comienzo, es el fin. Está tiene bien. Que ver con el tema de hoy, de orígenes y comienzos y demás. Pero esa parte de la película... Y además este tema estuvo en la película Batman y Robin, la película horrible de Schumacher. Horrible, Schumacher, de lo más feo que dio el cine. Y además usó en el trailer de la película Watchmen. Qué bueno, que digamos que tiene el que culo de... ¿cómo se llama este señor tan lindo? Wilson... no me acuerdo el nombre. Se llama Wilson de apellido y no me puedo acordar el nombre. Que vale toda la película. Patrick Wilson, si no me equivoco. El culo de Patrick Wilson vale la película. Exacto. Bueno, este tema estuvo ahí en el trailer, solamente en la película, no en la película. Mandamos saludos también a la gente del chat que nos está escuchando atentamente. Tenemos ahí a tu club de fans. Me llama un poco la atención el nombre. Y no sé por qué. Un beso grande a Néstor. A Rodrigo. A Ivana querida. El reencuentro. Al chilenito, que creo que lo conozco. Sí, yo también. A Guille, el Tano también, que nos está haciendo el aguante. Bueno. Muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar el tema de Smashing Pumpkins. Y a la vuelta, hay alguno de los dos que está acá a mis lados. A mi lado. Creo que soy yo. Ahí está. Creo. Va a dar su visión de el origen. Spend Bueno, lo que nunca se dijo, ¿no? Lo que pasa en la tanda es lo más interesante. Toca a mí. Javier, querido Javier. Acá estoy. Mirá, una persona que me conoce mucho dice que yo soy el pibe alegría, así que voy a hacer honor a mi nombre. Yo había pensado en otro tema, o sea, vamos a contar un poco el tras bambalinas de este programa. Uh-huh. Este programa tiene meses de preproducción, pero meses reales, aunque no parezca. Aunque al aire no se note, tiene meses de preproducción. Y cuando habíamos definido, bueno, de qué iba a ir la temática del programa, que iba a ser, bueno, vamos a elegir una palabra o un leitmotiv, o lo que sea, y en base a eso cada uno va a aportar su visión. Habíamos elegido orígenes o principios. Y yo en ese momento había pensado en el cine, que fue lo primero que me surgió. Pero este aquí, que el otro día voy a hacer una de las cosas que más placer me causan en este mundo, que es ir a revolver en una librería de usados, en una librería de viejo, y ver con qué me encuentro, e ir tras lo que suele ser mi pasión total, que son los bodocones. Yo tenía un amigo que decía que yo era el hombre bodoque, que era la única persona que podía llegar a leer un libro de 1000 páginas, por ejemplo. Bueno, y dicho y hecho, estoy revolviendo, ¿no?, y me encuentro con algo que me llama poderosamente la atención. Un libro que se llama En el filo de la duda, sí, de un tal Randy Shields. Sí. Lo tengo a Richard Gere de un lado, ajá, lo tengo a Matthew Modine del otro. ¿Te acordás de Matthew Modine? ¿Qué es de la vida? Tuvo sus 15 minutos de fama en los, sí, 80, principios de los 90, y después. Y Richard Gere más o menos. Siguió un, bueno, poquito más, pero después. Siguió Chicago, sí, llegó hasta Chicago, sí, digamos, sí, que le dio un poco más, sí, el cuero. Después, bueno, se volvió como budista y demás, ¿no? Richard Gere. Agarro el libro y me pongo a ojearlo. Me llamó mucho la atención. Porque aparte, una de las bizarreadas que suelo hacer, esto es una cosa muy íntima la que voy a contar. A mí me gusta ver, entre otras cosas, que cómo son las adaptaciones para el cine. Sí. Claro. Entonces me compro libros que después han sido adaptados para el cine. Dije, esto es indudablemente algo adaptado para la pantalla grande. Un poco me equivoqué. En realidad, este libro en inglés se llamó Y la banda siguió tocando. Si yo digo Y la banda siguió tocando, da una idea mucho más clara, sí, no suena de algo. A mí, sí, mi adolescencia, yo me acuerdo y la banda siguió tocando. Sí, sí. Bueno, al Titanic también. Bueno, tiene una alusión muy fuerte a eso, puntualmente. ¿De qué trata En el filo de la duda? De los orígenes de la epidemia del SIDA en Norteamérica. Ah, bueno, por eso me decían el pibe alegría, ¿no? Sí, sí. Un tema más. Bien pum para bien arriba, pum para, arriba domingo, para domingo a la noche, primer programa, y hablamos del SIDA. Muchos disparadores tengo con respecto a esto. Uh-huh. Primero, el libro es un librazo. Fue lo primero que me sorprendió. Yo soy el hombre bodoque. Ajá. Que reconozco que cuando me compro un bodoque, me animo a comprarlo, lo empiezo a leer y a veces me encuentro como en el medio de la peor bosta que he leído en mi vida. Claro. Y bueno, me la tengo que bancar. A veces me la banco, lo termino, a veces no me la banco y lo dejo sin terminar el libro. Sí. En este caso, lo que me sorprendió es que me encontré con un libro hiper interesante. Ajá. Y una cosa que es mucho más importante, muy bien escrito. Bien. Cosa que me sorprendió. Muy bien escrito y nobleza obliga, muy bien traducido. Juan Troilo es el traductor, vaya uno a saber quién es Juan Troilo. Tiene que ver con también. Por ahí, por quizá, ahí. Tal vez. Es un indudablemente alguien que trabajaba para Ediciones B de España. Y el libro lo que cuenta, como ya adelanté un poco, son los primeros años en que la epidemia de SIDA se desata en Estados Unidos. En realidad el libro tiene su anclaje entre el 80, más o menos, hasta el 85, 86, abarca. Hay que decir que el libro tiene 1000 páginas casi. Okay. Tiene 900 y tantos de páginas. Y la historia que cuenta es, a mí me resultó increíble. Increíble en el buen y en el mal sentido, sí, de la palabra. Sí. Sí. La anécdota básica, como para resumirla y no hacer, porque obviamente 1000 páginas, sí, hay que un poquito largo para contar. Claro, la epidemia del SIDA surge en Estados Unidos, eso va, se da a la fama mundial, ahí está, en, claro, Estados Unidos. En realidad no surge en Estados Unidos, parece, por lo que estuve investigando un poquito después, que está comprobado que la epidemia del, que el virus del SIDA nace en la África subsahariana, o sea, en la África más profunda, en los países de donde antes estaba el Congo belga, para ser más puntuales. Claro. Surge ahí la enfermedad y de ahí empieza a expandirse. Lo llamativo, a ver, hay varias cosas que me llaman la atención con respecto a este libro. La historia es realmente apasionante, no tengo otra palabra para, claro, definirla. Uh-huh. Sobre todo, querido Hernán y querido Diego, porque yo, a mis jóvenes 35 años, el tema del SIDA, cuando yo era chico, cuando yo empecé a parar las antenas y me empecé a dar, por ejemplo, cuenta de que era puto y un montón de otras cosas, era un tema que estaba muy en el tapete. Yo me acuerdo de ser chico y el tema del SIDA, en los años 85, 86, 87, era un tema que pa. Y me acuerdo de eso que cuenta un poco el libro. Me acuerdo que al SIDA se le decía la peste rosa. Sí, claro. Me acuerdo que el SIDA era la peste de los homosexuales, específicamente. Yo me acuerdo en la escuela, hasta en los últimos años del primario, y que se jugaba como una especie de mancha, que era que era como bastante particular. En el recreo te perseguía y te agarraban de atrás. Epa. Bueno. Te decían, ahora la tenés vos. Y vos tenés que ir y agarrar a otro de atrás. ¿Sabés qué otro? Y así ibas pasando esta mancha. Otro disparador. ¿Se acuerdan de B, Invasión Extraterrestre? Sí. Yo no sé por qué razón de la infancia. ¿Se acuerdan que en un momento los lagartos los mandaban con el polvo rojo? Sí. Sí. Yo asociaba cuando era chico el polvo rojo con el SIDA. Ah, mira. Me acuerdo de eso, por ejemplo. Indudablemente. No, hay que ser Einstein para darse cuenta. Se le decía la peste rosa, o sea, el polvo rojo, la peste rosa. Indudablemente en mi cabeza infantil estaba todo, claro, unificado. Cosas muy llamativas de... Randy Shields es un periodista norteamericano, que hay que decirlo, esto es lo primero que leo de él, pero ya para muestra basta un botón. Un muy buen escritor, un muy buen periodista, que tiene la particularidad de ser el primer periodista homosexual que escribe en Norteamérica, completamente fuera del closet, y en un medio importante, un diario importante como era el Crónicas de San Francisco. Bueno, veamos dónde escribía, ¿no? En San Francisco. Y particularidades de Shields, él es el que escribe la primera biografía de Harvey Milk. Sí. Es el primero que escribe, él lo conoce a Milk. Él vive todos esos 70 gloriosos para el movimiento de liberación homosexual norteamericano. Bueno, digamos que un militante, un luchador, sale en la universidad y se presenta a los 20 años. Estamos hablando del 71, o sea, estamos hablando en un momento en que todavía era bastante complicado, pero él, sin embargo, con toda esa movida empieza hacer cada vez más visible el tema de la homosexualidad. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde el libro me empieza a partir la cabeza. El libro cuenta cómo se cree o cómo Randy Shields plantea que él cree que surge la epidemia en Estados Unidos y da una fecha que a mí me llamó, la verdad que nunca me hubiera imaginado, tiene cosas interesantes. Da la fecha como de ingreso o como que el SIDA empezó como epidemia como tal, la del 4 de julio de 1976. Bicentenario de la independencia norteamericana. Sí. ¿Por qué da esa fecha? Da como coordenadas Nueva York. ¿Por qué da esa fecha y esa ciudad? Porque dice que fueron millones de personas las que fueron y festejaron en Nueva York, y el movimiento homosexual dice que fue increíblemente grande, ¿no? Con una Norteamérica que estaba cada vez más liberada y gente de todo el mundo. Entonces se cree, los científicos creen, plantea Shields, que ahí se produjo seguramente el ingreso del virus, ¿no? Y después plantea cosas muy locas. Habla de algo que yo desconozco completamente, que es el sistema sanitario norteamericano, que los números que manejan, claro, Norteamérica yo creo que ahora anda por los, creo si no me equivoco mal, son los 300 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Indudablemente tiene que tener un sistema sanitario de los más increíbles del mundo y de los mejores coordinados. Es eso lo que plantea Shields, tanto como crítica en un punto muy fuerte como fortaleza, ¿no? Él dice, en un punto dice eso, o sea, ¿cómo puede ser que el país que tenía en ese momento el sistema sanitario mejor coordinado y más poderoso del planeta no haya podido contener, manejar y contener de una forma mejor, para decirlo de algunos lados, de alguna forma, la epidemia del SIDA? ¿Por qué plantea eso? Y plantea cosas muy interesantes. Una de las cosas que pasaba, muchachos, y acá es donde la discusión se pone un poco más interesante, a la comunidad homosexual norteamericana de las grandes ciudades, estamos hablando de San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, le costó muchísimo aceptar, por ejemplo, que el SIDA se transmitía por contacto sexual. Pero muchísimo le costó. ¿Qué fue una de las cosas que pasaba? Una resistencia enorme, que es una cosa loquísima, ¿no? Pero era una resistencia enorme a poner carteles en los saunas que explicaran que quizá el SIDA, por ejemplo, se transmitía de forma sexual. ¿Qué produjo eso? Porque eso es lo que plantea Shields. Los primeros casos surgen en el 80, en Norteamérica, ¿no? Los primeros casos notorios. Cuando, bueno, y ahí ocurre otra cosa muy loca. ¿Quién gana las elecciones? Ronald Reagan. Sí, derecha. Produjo todo un cambio en la política. Veníamos de Carter, pasamos a Reagan. La política de apertura hacia las minorías sexuales, como era el homosexual. Si bien los demócratas no eran tampoco que eran la avanzada, pero digamos que el demócrata siempre es como un poquito menos. Pero Reagan hizo un movimiento a la derecha rotundo. Y no solamente eso, decretó un recorte muy grande en todo lo que fuera asistencia sanitaria y aportó mucho más a lo que era armamento. Bueno, lo que siempre hacen los republicanos, ¿no? Sí. Entonces, Shields, una cosa de las que critica, o sea, critica a todos. Eso es lo más interesante del libro. Critica a los políticos, critica a la comunidad homosexual norteamericana, critica a los científicos. Se produce todo un tema de... se ve que en Norteamérica está el Ministerio de Salud, el más importante, pero hay como institutos, el más prestigioso y que maneja presupuestos que para nosotros serían como un presupuesto nacional prácticamente o más, es uno que se llama Instituto Nacional del Cáncer. Este Instituto Nacional del Cáncer, con los centros de detección de enfermedades, que era donde trabajaban digamos los primeros científicos que se empezaron a dar cuenta de del nacimiento de esta nueva epidemia, bueno, libró una batalla sorda para negar la existencia del virus. No solamente para negar, una cosa muy interesante también es el papel que jugaron los medios masivos de comunicación. ¿Será que estamos viviendo en la Argentina que estamos viviendo? Y cuando uno lee medios masivos de comunicación, piensa automáticamente en lo que pasa en nuestro país hace un par de años. Entonces, claro, era la enfermedad de los putos. Sí. No se le dio prensa. Era muy loco. O sea, se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Los homosexuales lo negaban y no querían saber nada, sí, porque lo que decían era, esto va a servir para los mataputos. Van a venir a comernos. Uh-huh. Si se dice que nosotros somos el primer grupo de riesgo, claro, sí, nos van a venir a hacer mierda. Claro. No hay que decir nada. Eso decían los homosexuales. Sí. Los políticos decían, y es un tema que la verdad que si toca a los homosexuales no me interesa, sí, sí, mucho. Sí, no lo quiero, no, no. Nos resta votos. Y los científicos, ¿qué pasaba con los científicos? Se empezaron a pelear por ver quién era el que llegaba primero a descubrir. El caso más conocido es el... Randy Shields plantea como una dicotomía muy grande entre un médico que se llama Don Francis, que vive al día de hoy, que sigue trabajando sobre el tema del SIDA, otro médico que es muy conocido en Norteamérica, muy prestigioso, que se llama Gallo, que él se presenta como el descubridor del virus, pero en realidad se lo robó a los franceses. Los que aíslan por primera vez el virus son los franceses, en el Instituto Pasteur de Francia. De hecho, toda esa digamos, ese intríngulis científico se resuelve en el 2008 cuando le dan el premio Nobel de Medicina a los franceses y no se lo dan a Gallo. Pero bueno, todo eso. ¿Y qué pasaba? ¿Qué es lo que te parte? La primera parte del libro es desoladora, porque se morían y no sabían por qué. Claro. Y se morían, pero de las formas más... Yo le comentaba a la gente que le comentaba que estaba leyéndolo, porque para leerlo, otra intimidad, ¿no? Tuve que robar horas de sueño, horas de estudio, horas de corregidas, bueno. Era desolador, porque se mueren... Claro, me había olvidado, y ahí eso, quizá con lo que quiero cerrar un poco la reflexión, hay dos o tres cosas que me quedan como siempre en el tintero, pero claro, nosotros ahora, ¿cuántos años después? 25 años después, sí, no más, 30 años después, es como que el SIDA ya no es el gran cuco, no. Es muy loco eso, uh-huh. Es muy loco cuando yo me pongo a ver las cifras actuales. Y, por ejemplo, la Argentina tiene entre 100.000 y 150.000 adultos o enfermos portadores del VIH. Uh-huh. Y Argentina es uno de los países que está bien. Sí. ¿Eh? Ni hablemos de África, donde hay países que el 35% de la población adulta es portadora, con el agravante que el ser portador en África es prácticamente morirte, porque no hay un plan a nivel nacional. Entonces vos sos portador de SIDA y cuando sos portador del VIH y cuando se declara el SIDA estás condenado a una muerte segura. Y entonces, eso un científico decía el otro día en un documental que me puse a ver un poco para ver cómo estaba el tema actual, decía, realmente Occidente no hace nada y África, el tema del SIDA es un tema pero terrible, que está diezmando y devastando. A la población. Bueno, para no cerrar tampón para abajo y para irme para un lado un poco más morboso, que es el lado que siempre me interesa más a mí, una de las historias que cuenta Shields muere de SIDA en el año 94. Él termina de escribir y la banda siguió tocando, digamos que en esta actitud militante. Él tiene el primer libro sobre Harvey Milk. El segundo libro es Y la banda siguió tocando. El tercer libro que publica es un libro sobre los militares homosexuales en Norteamérica, desde Vietnam hasta la Guerra del Golfo, que debe ser un librazo también, aparte de una prosa muy poderosa. Y estaba trabajando en un libro sobre los homosexuales en la Iglesia Católica cuando muere. O sea, indudablemente su métier, ¿no? Y una de las cosas que cuenta, y una de las cosas que me llama mucho la atención, hubo un paciente cero en Estados Unidos con respecto, que fue un franco canadiense, un paciente que se llamaba Gaetan Douglas. Sí. ¿Mm? ¿Cuál era la particularidad de Gaetan Douglas? Y ahí es donde plantea otras cosas. Lo que me gusta del libro es que de rato se vuelve incómodo con algunas cosas que plantea. Los primeros 9 pacientes declarados del SIDA, los primeros que se empieza a hacer un seguimiento y que se mueren, tenían un promedio, en 10 años habían tenido 2.500 parejas sexuales. Tenían la razón de 258 encuentros sexuales con hombres distintos por año. Wow. Uno de los temas por los que Sheet fue muy criticado fue porque él decía que en este auge de la liberación y que el movimiento homosexual norteamericano había tomado como bandera este tema de en la sexualidad me voy a expresar, en la genitalidad me voy a expresar, él decía, pero en un momento dado el sistema los cooptó y eso se transformó, dice, indirecta y directamente Shields, como en la nada. O sea, como en la promiscuidad por la promiscuidad misma y la promiscuidad total. Y pasaba una cosa muy loca, por ejemplo, en los comienzos de la epidemia, en donde los que aportaban más plata para la investigación eran los dueños de los saunas. Y los lugares donde más se sabe, o los primeros lugares donde la enfermedad, digamos, se desparramó para todos lados, fue en los saunas. Y había toda una presión de los dueños de saunas de San Francisco y de Manhattan para evitar... perder los clientes. Claro. En el 85 se lo cerró. Se lo cerró momentáneamente. Ahora está abierto de nuevo. De hecho, acá en Buenos Aires tenemos de nuevo. O sea, cosas muy interesantes. Pero cuando plantea eso, ¿no? Vos decís, bueno, el tema del puto promiscuo, del puto no promiscuo, ¿qué es la liberación sexual? ¿Por dónde pasa el ser homosexual? ¿Pasa por acostarse con miles de tipos? ¿No pasa? ¿Cuándo nos salta la ficha moralista? ¿Cuándo no nos salta? ¿Qué pasa cuando interviene la salud? ¿No? Sí, yo he tenido peleas, discusiones con amigos por este tema, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Sí, bueno, es complejo. Es complejo. La verdad que el libro es muy interesante. A raíz del libro, y ya con esto termino, si no voy a cansar, veo la película que hace HBO en el 93. Bueno, la película... está bien, el director estábamos viendo hace un rato con Hernán, que se llama Roger Spottiswoode, para ponerle que se pronuncie así, y que tiene prontuario, sí, como decía un amigo nuestro, ¿no? Tiene película, bueno, ponele que 007, El Mañana Nunca Muere, bueno, ponele. La de Tom Hanks con el perrito. Sí, malísimo. Bueno. La de Schwarzenegger del Sexto Día es muy mala, bueno, también, con unos... Sí, sí. Y lo que tiene de particularidad la película para televisión es que es de este tipo de películas que hace el rejunte de famosos. Uh-huh. Y que en los títulos, acá están, ¿no? Matthew Modine, Alan Alda, ¿quién más? Phil Collins, Angélica Houston. Uh-huh. Pero es de este estilo de que pasaban por la vereda. Angélica Houston hace el papel de... doctora con un bebé en brazos, sale de incubadora, habla con un chabón y se va. Claro, esa es Angélica Houston, que aparece en los títulos. Claro. Bueno, portación de títulos. Podría ser Wanda Nara, tranquilamente, claro, y quizá con más dignidad. Claro. O sea, no hace falta convocar. Sí. Yo lo entiendo. En realidad, lo que me interesó de la película es que hablaba más de la época en la que se había hecho, quizá, que de la época que quería reflejar. Claro. ¿A qué me refiero? Es una película conservadora. El libro de Randy Shields es un libro muy fuerte de ratos, sobre todo en la primera parte, cuando se empiezan a morir los primeros enfermos, pero sobre todo cuando está todo el tema sexual, ¿no? Y habla de las prácticas sexuales, cómo las prácticas sexuales entre varones homosexuales eran cada vez, digamos, más experimentales. Los varones homosexuales que me están escuchando van a saber de qué les hablo, el resto de los mortales quizá no, aunque tendrían que intentar algo por ahí para hacer la vida más entretenida. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? La película no vale, no aporta, al estar resumido, al estar 1000 páginas resumidas en 2 horas, muy complicado. Mucho estereotipo, mucho que te llaman por teléfono y te dicen una cosa clave que en la novela lleva, en el libro periodístico lleva quizás 200 páginas. Sí, sí. Está bien, habla de la época, ganó todos los Emmy, la postularon como para 300 Emmy, ganó como 800, sí, o sea, sí. Era cuando ya se podía hablar del SIDA, sí, y ya quedaba bien hablar del SIDA. Y en el cine a veces garpa cuando haces estos temas. Empiezan a caer los premios y más, como había pasado en su momento con Filadelfia. Como Filadelfia, sí. También una película tan desagradable de ratos, tan homofóbica también. Tienen eso, ¿no? Es una película que habla de la homosexualidad y son películas homofóbicas. ¿A qué me refiero? Y la banda siguió tocando la teleserie. no hay prácticamente contacto entre dos hombres. No hay un beso, no hablemos ni de coger. No hablemos ni de coger ni por la realidad, pero no hay un beso, por ejemplo. Claro, el cariño entre dos hombres está mal visto. Es como una cosa, viste, te está todo contado y todo con un tema, que eso es lo que me llamó mucho la atención, muy melodramático, muy melodramático. Claro. Y esa es mi reflexión, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué pasa con el SIDA? 30 años después, ¿qué se ha vuelto? ¿Una enfermedad crónica? ¿Nos da lo mismo? ¿No nos da lo mismo? ¿Nos interesa? ¿No nos interesa? Creo que se habla mucho menos de lo que se tendría que hablar en todos los ámbitos, no solamente en el ambiente gay, homosexual. O... Sí. Me parece que está como muy olvidado, incluso de las propagandas de gobierno también, está un poquito olvidado. Bueno, sí, hace tiempo que no se ve ninguna campaña respecto. Fuerte, por lo menos, nada. No, es un tema. Y es un tema que a mí me llama mucho el tiempo, como en mi infancia, por ejemplo. Sí. Me acuerdo del tema. Tengo una anécdota. Cuando se empiezan a hacer las primeras marchas del orgullo gay en Argentina, se conmemora, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero creo que es en julio o agosto. Ajá. Conmemora los hechos de Stonewall en Estados Unidos, y en los 80, cuando sucede esto acá en Buenos Aires, por lo menos, había mucha gente que estaba infectada, y en ese momento era incurable, no es una enfermedad crónica en ese momento, sino que la gente se moría, y las primeras marchas que se hacían en invierno eran terribles para esta gente que estaba enferma, y muchos terminaban muy mal. Claro. Después de la marcha, o sea, y las cambiaron hacia noviembre, como que es ahora, por un tema climático también. Es un tema para pensar. Para cerrar mi pequeña intervención y siguiendo con el pibe alegría, que es lo que me caracteriza, bueno, yo tengo dos amigos de mi infancia murieron de SIDA, ¿no? Una chica y un muchacho. Un poco dedicarles a ellos este pequeño homenaje, no sé cómo podrán llamarlo. Lo que a mí me llama la atención es que si sos pobre, te morís de SIDA al día de hoy. Sí. Seguís muriéndote de SIDA. Pero como parece que si sos rico, se transforma en algo crónico y llevas una vida medianamente confortable, se puede llamar, ya no es tan interesante. Da para pensar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuándo se transforma algo en importante? ¿Cuándo no se transforma en importante? Da para pensar todo eso. Están opinando ahí bastante en el chat sobre todo esto. Y hablaban, ¿no?, sobre las películas, de cómo está visto en estas películas el tema de la homosexualidad desde el punto de vista heteronormativo. Claro, sí, bueno, sí, indudablemente. El libro está atravesado por la pasión sexual, la pasión de los científicos, y la teleserie es lo más descafeinado que vi en años, completamente descafeinado. Claro. Hablando del chat, le quería avisar a los oyentes que tienen que actualizar el chat para poder... Hay que darle ahí un F5 cada tanto para poder leer. Supongo que quizá después lo vayan a cambiar el chat en la radio para hacerlo más dinámico, ¿no? Sí. Es una pequeña que ya en el programa empezamos a criticar. Querido Ruth, querido Nico, un beso grande, gracias por permitirnos estar acá. Son los dos capos de Tutti y los Capi, matando a preguntas, a mail, rompiéndole las pelotas. Así que, bueno, ¿y con qué? ¿Sabes qué? Me parece una cosa muy loca. Lo último, no hablo más, por Dios, me dan un teléfono y no termino más. Viste que el otro día, acá jodiendo, hubo preproducción, obviamente, vuelvo a decir, y digo, vamos a poner ese tema de Elton John, que era un bajón, pero era un bajón de triste, porque era un padre que le hablaba al hijo que se moría de SIDA, no, al revés, el hijo que le hablaba al padre. ¿Vos sabés que la película y la banda siguió tocando, termina con ese tema? No. Y yo no lo sabía. Bueno, así que vamos a escuchar la última canción, que no es la del programa, por nuestro... querido Elton John, que haciendo baladas. Es lo más. Y por supuesto que hay vino, sí. Bueno. yesterday. You came to lift me up, as light as straw and brittle as a bird. Today I weigh less than a shadow on the wall. Just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can, to shake this anger? I need your gentle hands to keep me calm, 'cause I'm there. I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Things we never said come together. The hidden truth no longer haunting me. Tonight we touched on things that were never spoken. That kind of understanding sets me free. 'Cause I never thought I'd lose. I only thought I'd win. I never dreamed I'd feel this fire beneath my skin. I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. ¡Qué tristeza! Está, estamos escuchando a Elton John haciendo la última canción. ¡Por Dios! Y ahora viene el amigo Dieguito, bueno, que va a hablar de... Bueno, yo tuve un dilema también acá como Javi, en la elección del tema, y también en un principio tenía ganas de hablar de los orígenes del cine. Sí. Pero también, como tengo así un problemita de concentración y de... y de... That's it, man. Sí, de varios problemitas, entre otros. Pero sí, como que me cuesta mucho centrarme en un tema solo, y siempre estoy como muy curioseando entre diferentes... cositas. Bueno, no vamos a hacer preguntas. No. Está muy bien. Entonces me interesaban muchos orígenes. Sí. Y entre otros también el de la radio. Y bueno, ya que estamos en radio, quería hablar un poquito sobre el origen de la radio en Argentina. A ver qué interesa. Bueno, pero también voy a hablar sobre el origen del cine en Argentina. Bien. Y un poquito de todo, es como un popurrí. Como mi vida. Popurrí fue uno de los nombres que manejamos para el programa. Vamos a contar otra intimidad. Sí. Teníamos varias opciones. Sí. Popurrí fue una de las que estaba. Sí. Una votación intensa y sí. Muy difícil. Ah, pero reuniones y reuniones, sí, ¿eh? Sí. Para el nombre nada más. Fasta claman, digo. Gracias, a saludos a todas las pasivas y a las no pasivas también. Bueno, les comento un poquito cómo fue la primera transmisión de radio en Argentina. Dale. En realidad les cuento un poquito antes, de la primera transmisión cómo fue. Resulta que un señor, un tal Enrique Susini, sí, que es un médico, sí, que hacia 1918... Lo envían desde el instituto donde trabajaba en Argentina a Francia. Sí. En esa época finales de la Primera Guerra Mundial, está terminando, y en, va al campo de batalla en Francia, no me pregunten cuál porque no me acuerdo, para hacer una investigación sobre gases, los gases tóxicos, estos famosos que usaban en la Primera Guerra Mundial, que mataban gente a roletes. Claro. Y era un tipo muy curioso, así, un tipo muy culto, que le interesaba mucho la música clásica, bueno, la medicina, obviamente, la sociedad, la electricidad, todo lo que tenía que ver con transmisiones. Uh-huh. Y él estaba investigando en Argentina sobre las transmisiones radiales, que las primeras fueron las del italiano Marconi. Sí. Y en Argentina no estaba muy desarrollado el tema todavía. Y cuando en el campo de batalla se encuentra en un rincón, así en una trinchera, equipos de radio. Sí. Equipos de radio abandonados, rodeados de cadáveres, digámoslo así. Se trae todo eso de Querusa, así como de contrabando, escondido. La leyenda cuenta que se lo... Era argentino, ¿no? Era argentino. Sí, argentino. Ya teníamos mala fama en esa época. Pero bueno, se lo trajo a la Argentina. Y bueno, con un grupo de amigos también muy curiosos, y con tiempo libre por suerte, dice, vamos a transmitir la primera audición radial o transmisión de radio. Y se hace el 27 de agosto de 1920 en el Teatro Coliseo. Desde el techo, ¿no? Desde el techo, exactamente. En Cerrito y Charcas, que ahora es Marcelo T. en esa altura. Uh-huh. Y bueno, lo escuchan unas aproximadamente 50 personas, que eran las pocas que tenían equipos de radio. Prácticamente como nuestro programa. Con suerte, por lo menos nosotros, pero bueno. Pero está bien para empezar. Sí. Estamos bien. Y bueno, la primera transmisión fue de... Pusieron una ópera de Wagner, uh-huh. Parsifal, 3 horas duraba. Había que escuchar 3 horas, pero bueno... Las radios que empiezan en esa época a transmitir tenían nombres como, por ejemplo, la Radio Cultural, la Radio París, La Nación, Stentor, Telefunken, Brusa, Mayo, Libertad, Sudamericana, Razón, bueno, y así por el estilo. Pero hacia 1926 se empieza a popularizar mucho con los radioteatro, pasa mucho folclore, los primeros tangos, bueno, por ahí venía... el tema de la radio. Y también imagino que debe estar relacionado con el tema del abaratamiento del equipo y de la masividad de los equipos, ¿no? Exactamente. A medida que se fueron haciendo cada vez más masivos, más... Sí, empieza a crecer. Exactamente, se empieza a producir en serie y también los gobiernos de todo el mundo se dan cuenta que es un gran medio de transmisión de ideas y de propaganda. Ah. Entonces también... se masifican. Uno de los que tuvo, si yo mal no me equivoco, es... ¿cómo se llamaba? Eisenhower. ¿Él es el del crack económico o yo estoy equivocado? Roosevelt es el que tiene el primer programa del presidente de Norteamérica hablándole a esa Norteamérica en depresión económica, sí, y teniendo un programa radial por como Chávez. Puedo decir Roosevelt, decir Chávez. Es igual. Aló presidente, se llamaba el programa. Eso, tenía un programa de radio, no es que hacía como la cadena nacional. No, tenía un programa de radio donde él hablaba y decía todo esto, ¿no? Decía, ya vamos a pasar, muchachos, aguanten. No. Hay que pasar al invierno. Decía algo por el estilo. Claro, empiezan a darse cuenta del poder, ¿no? Claro, sí. Bueno, los discursos empiezan a ser... Sí. Bueno, en el año 22, Alvear... cuando asume Alvear, el discurso de Asunción es transmitido por radio. Por ejemplo, ya en el 22. Fácil. Así que bueno. Pero digamos que quizá la época de oro de los discursos radiales debe haber sido la de Perón. La de Perón y Evita, totalmente. ¿No? Y bueno, igual no voy a hablar mucho de política, hoy no es... no me pinchen desde el chat, desde acá me están pinchando, pero hoy no es el día. Aunque bueno, igual un poquito vamos a hablar de política, ¿por qué no? Les quería, y bueno, relacionado con el sonido, les iba a hablar también de los primeros cines sonoros en Argentina. Uh-huh. Ya que está, les cuento que en 1896, un año después de que se inaugura, que sale a la luz el cinematógrafo de los hermanos Lumière en París, sí, llega a la Argentina. Claro, bueno, era muy, muy inmediato. Muy inmediato para la época. Buenos Aires. Buenos Aires estaba como a la vanguardia, sí, junto con el DF mexicano, uh-huh, y Nueva York, uh-huh, lo que era América. Y en el Teatro Odeón pasan justamente los cortos de los hermanos Lumière. Esta es la locomotora, exactamente, la trabajadora saliendo de la fábrica. Claro. Hay anécdotas muy divertidas que pasó en todo el mundo esto, no solamente en Argentina. Cuando pasan el corto este de la locomotora llegando a la estación, imagínense, para nosotros estamos acostumbrados porque, claro, nacimos con el cine, obviamente, con la televisión y con la computadora también, algunos. Por lo menos yo, no sé. Por favor. Pero para un público que no estaba acostumbrado, que iba a haber una novedad, era como... Sí, y algo que a nosotros no sé qué diríamos. Sí, como poder, no sé, viajar al espacio, claro, de repente, qué sé yo. Con el tiempo, sí. Y de repente estar sentados, y que mirando algo en la pared que se les viene encima, claro, un tren que se les viene encima, y mucha gente salía corriendo, claro, miraba la silla y salía corriendo. Es algo que pasó en todo el mundo. Sí, es cierto. Y en 1897... Para no extendernos en anécdotas muy, muy antiguas, pero seguimos en 1897. Porque pasó mucho entre 96 y 97. No, digamos que un año. Sale, digamos, se estrena en el país la primera producción nacional, que fue, bueno, dirigida por un francés, que se llamaba La Bandera Argentina, que mostraba anécdotas sobre la bandera argentina en Plaza de Mayo. No explica, no encontré mucha más información sobre el tema. Es imposible ver eso. Y es imposible ver, no se encontró, perdió. ¿No? Se perdió, hubo muchos problemas para guardar todo lo que es el acetato. El acetato es muy inflamable. Y es autoinflamable, o sea, no hace falta tirarle demasiado cosas para que se incendie. Sí, un poco de calor ya. Un poco de calor y puede incendiarse solo. Les recomiendo Cinema Paradiso si no la vieron, que también explica mucho de estas cosas. Y bueno, y también para relacionarlo con acá con el tema de los cómics, sí, te cuento que el primer largo animado del mundo se hizo en Argentina, que se llamó El Apóstol. Mira cómo sabe acá, sí, amigo de Pan, ¿sabe? Y que era una parodia a Yrigoyen. También se perdió en un incendio. Solamente quedaron algunos fotogramas. Sí, yo me acuerdo de haber visto alguna imagen fija. Claro. Ahí era sí, pero sí, un par de... Pero es una gran lástima. Fue en 1917, si no me equivoco. Ajá. Por alguna razón, no. Acá está. Acá anoté el año. El 9 de noviembre de 1917, el director es Quirino Cristiani, un italiano que se radicó en Argentina de chiquito. Digamos, la temática de la película... era la parodia de un Yrigoyen como una especie de santo protector, claro, o superhéroe. En esa época sería un santo protector, quizá. Claro. Que intentaba... ¿En qué año me dijiste, perdón? 1917. Ah, mira, anterior a los superhéroes. Anterior a los superhéroes, por eso es como... Quiero. Superhéroes son argentinos. Como Néstor y Cristina, me dicen acá. Bueno, claro, sí. Sí, no, hablando de otra cosa, me parece. Hablando de Rupol, claro. Que recuperó al país. Sí, como sí, Néstor sí, y Cristina. Muy bien. Y no, también lo que estaba bueno que comentan acá es que cuando se lanzó la Spica portátil, fue que se empezó a masificar más todavía la, claro, la radio. Exactamente. Cuando el agro algo logra. Sí. Se lo puede llevar a todos lados. Claro. Y mostraba un Yrigoyen virulento, tirando rayos, intentando destruir a los corruptos. Ah, buenísimo. Era como ya un tema de época, la corrupción venía de antaño. Sí, sí. Y una de las promesas de campaña de Yrigoyen era que iba a destronar, a destruir la corrupción del Estado. Sí. Que él iba a sacar todo eso. Claro, porque venía del Partido Conservador. Exactamente. ¿No? A pelear contra el Partido Conservador. Creo que no pudo, ¿no? Me parece. No pudo y acá lo caricaturizaban tirando rayos y en vez de matar a los corruptos, destruía Buenos Aires. Entonces había grandes maquetas hechas todo a pulmón, todo a mano. Y esa película me decís que ya se perdió. Se perdió totalmente, las copias, todo se perdieron. También había otro gran tema que pasaba con el acetato en el mundo. En general no había esa concepción de que una película era un clásico, claro, que había que conservarlo. Era como algo muy efímero, era algo que pasó y se acabó. Y el acetato era un material muy valioso que, por ejemplo, en Argentina no producía acetato, se importaba. De hecho, en la época peronista, volviendo al tema político, era el gobierno, el Estado, el que importaba el acetato y el que decidía a qué proyecto se lo daba. Y el acetato se reciclaba y se utilizaba para hacer peines, por ejemplo. Ah, o sea, se destruía una película y se hacían peines. Puedes tener un peine hecho con el apóstol. Exactamente. Si encontrás un peine de 1920... ¿Que te tiene un rayo? Claro. Que te canta la marcha radical. Te estás peinando con Irigoyen, sabelo. Y sí, sí. Pero bueno, eso era radicales de verdad, acá como me apuntan las pasivas. Bueno, me estoy perdiendo. ¿Y por qué te interesó este tema? ¿Por qué este origen y no otro origen? Por la fascinación que me resultó siempre... de la técnica del cinematógrafo, digamos. Sí. Me pareció como... Es como, digamos que desde chico me intrigó mucho el arte en sí, en todos sus aspectos, y es muy difícil saber cuándo empieza un arte. Por ejemplo, sí, ¿cómo comienza la música? Sí, hay interpretaciones, hay posibles sí inicios, pero no hay una fecha exacta. Exacto, sí. Pero con el cine, con la mucho, radio... Es como que mucho más ubicable. Exactamente. Sabés qué día, sí, qué año, cómo, dónde... Claro, en general todos los que dependen de tecnología. De tecnología. Exactamente. De técnica más, claro, más contemporánea. Sí, claro, sí, sí. Entonces por eso me llamó mucho la atención. Y como me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música, me gusta mucho también la animación, dije, bueno, tenía que ver con todo esto. También, Y volviendo al tema del sonido, uh-huh, me perdí. El cine. Tiempo, hablé un poquito de para decirme algo. Cosa. Contame. ¿Quién está en el chat? El chat te sigue, te da toda trinchada. Sí, estás ahí alentándote. Siempre la primera vez cuesta, hay que decirlo. Es verdad. En todos los ámbitos de la vida. Siempre es así. Pero después va como piña, te lo puedo asegurar. Es como una servidora, está bien, yo te creo. Y no, bueno, en temas de sonido, bueno, obviamente en las primeras películas silentes muchas veces había orquestas en vivo, o un módico piano, sí, o una guitarra, o ni siquiera, y muchas veces utilizaban discos, se ponían el fonógrafo, que iban más o menos acordes a la temática de la película. O sea, no discos hechos específicamente para la película. No necesariamente, aunque a veces sí también pasaba. Okay. Tenían un soundtrack. Claro, por ejemplo, los hermanos Lumière para una película que estrenaron en París, no me acuerdo exactamente el año, pero creo que fue 1908 o 10, tuvieron una partitura específica para la película y contrataron una orquesta de vientos. Claro. Que fue como una gran... Debe haber sido uno de los primeros, sino la claro, primera. Claro, exactamente. Pero se empieza a utilizar hacia los años, fines de los años 20, principios de los 30, el sistema Pitaphone. Claro. ¿Cómo es el sistemita? Es una grabación en acetato, sí. Que era el antiguo, el previo al vinilo, el disco de pasta, digamos. Se graba el sonido ambiente, el sonido de la conversación o lo que pasa en la película, y se filma al unísono. Al mismo tiempo, claro. Y luego se reproduce el disco intentando sincronizar, sí, que no siempre pasaba. Claro, pasa que después empezaba. Exactamente, había problemitas, imagínense. Se rayaba el disco, o el tiempo de los fonógrafos no siempre era exacto, claro, a veces tenía fallas, era todo muy manual. Claro, eso te iba a preguntar, eso no se grababa, no tenía motor para grabar. Era todo manija. Sí, sí, sí. Igual que la película. Claro, la velocidad iba variando según... Exactamente, la manivela. Sí. Y la primera película sonora con este sistema en Argentina se llamó Muñequitas Porteñas. Que aparentemente... Sí, sí, es cierto. Sí. Digo yo que la vi. En el estreno. El nuevo. Claro, sí, es cierto. Qué grande. Bueno, esto fue en 1931, que fue en el mismo año donde se crean los primeros estudios de cine en Argentina. Obviamente, Argentina Sonofilm, claro, los famosos, claro, como el antiguo Canal 7, viste, claro, que no se sabe bien dónde estaba. Claro. Pero sí, yo sé dónde estaba. Estaba en el edificio Alas, también un edificio peronista. Bueno. El que está en Alem y Córdoba. Nacionalista, fue el más alto de su época. ¿Y Sonofilm dónde estaba? No estaba en Martínez. Está en Martínez. Ahí, está ahora. Está Telefe, digo yo, que sí, ya no existe más, pero bueno. Sonotex, creo que se llamó. Sí, okay. Ahí estaba. Ahí estaba. Uh-huh. Ahí eran ahí. Estudios a los Hollywood. Eran estudios, hangares, gigantes. Sí, era una industria, la industria del cine argentino era. Sí, era muy. Las muy más importantes. Las más importantes, sí. Mundial, ¿no? Porque en un principio no tanto, en un principio tuvo. Importábamos muchas películas, pero hacia cuando empieza el cine sonoro fue el gran boom, sí, claro, del cine argentino. O sea, el cine argentino se veía en toda sí, América. Se exportaba a toda América, sí, y más hacia los años 30 y 40, hacia Japón incluso también se veía, sí, mucho, sí, tango. Japón, sí, fue un éxito el tango. Sí, bueno, de hecho está también que Gardel iba a Estados Unidos a filmar. Exactamente. Y tenía contrato de exclusividad. Sí, sí, los historiadores hablan que un poco esa época del cine de oro argentino se termina cuando Norteamérica decide hacer el boicot al gobierno de Perón y deja de mandar el material fílmico. Entonces ahí la industria empieza a decaer y México toma la posta y la iniciativa y el repunte, ¿no? Bueno, hay muchas actrices, alguna golpeada según se dice, que se fue, se fue a México. Exactamente. Bueno, y no sé quién. Y la relación que había encontrado, porque todo me llamaba la atención de esta cuestión de cómo se relacionaban, por ejemplo, uno de los creadores de Argentina Sonofilm, uh-huh, fue Susini, el mismo de la primera transmisión. Indudablemente una persona muy inquieta. Exactamente. Claro. Sí, como mínimo, un pionero. Exactamente, un pionero. Y luego, bueno, la que se conoce como primera película en sí sonora es Tango, claro, en Argentina, 1933. Con Tita Merello, Tita Merello, con Luis Andrini. Exactamente. Sí, yo esa ya la vi, no en el estreno. Pero un poco después. esa ya la vi. Bueno, y esa, digamos, ahí tenía incorporada una banda extra, uh-huh, del fílmico que era solo para sonido. Claro, claro. Ahí ya no necesitaba de disco extra. Bueno, ¿qué más les iba a contar? Este señor que hizo el primer animado, largometraje animado, Quirino Cristiani, hizo El Apóstol. Hizo El Apóstol, hizo varios otros films, y entre ellos, el único que se conserva entero es El Mono Relojero. Ah, mira vos, el personaje de Vigil. Exacto, exactamente. El personaje de Vigil. En 1938, y ese fue sonoro. Y la relación estaba en que este señor había trabajado con los hermanos Lumière. Ah, mira vos. ¿Quién te la hermano? ¿El relojero no? El señor ese, sí. No sé. Cristiani. Yo tengo un dato, pero no me acuerdo ahora exacto qué era, porque yo sabía que la película Upa en Apuros, que de Patoruzú, sí, también había sido la primera en algo, pero no me puedo acordar en qué ahora. No me acuerdo si había sido la primera en color. Ah, o en color. Puede ser. Era con sonido de color. No, no sé. me suena. Pero estoy seguro que después, para el próximo programa lo voy a averiguar y lo vamos a comentar ahí. Y les iba a comentar también que, bueno, que hubo un gran problemita en los inicios del cine con los derechos, ajá, de las licencias. Sí. Porque el señor Edison, el gran. Ah, sí, esa historia. El gran creador de todo. Sí, casi todo lo patentaba. Claro. Lo creaba y salía corriendo a patentarlo. Exactamente. Él había creado el kinemascopio, sí, si no me equivoco. Ajá. No tengo en mi mente, pero no lo tengo anotado. Y en Estados Unidos no tuvo mucho éxito este sistema. Era un poquito más complejo, no era masivo, creo que había que mirarlo por una especie de. Por un ojito. Una mirilla. Como el. No era el de Lumière que se podía proyectar. Exactamente. Claro. Era más individual el tema. Pero, digamos, él había patentado eso en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es palabra santa la patente. Entonces, todos los productores cinematográficos que querían hacer películas tenían que pagarle los derechos a este señor. Sí. ¿Qué pasaba? En el oeste, recién pacificado, se crea entre varios productores cinematográficos lo que es Hollywood. Claro, que se vienen escapando de esto. Que se vienen escapando de esto que no querían pagarle a Edison. Exactamente. Uh-huh. Se escapan, crean Hollywood, uh-huh, y es bueno, el inicio de la industria cinematográfica mundial por antonomasia. Exactamente. Y que sigue estando ahí. Y que sigue estando, sí. No se la destronó. Aunque hay algunas competencias importantes como, bueno, Bollywood.

Bueno, estamos escuchando a Velvet Underground. Qué difícil de pronunciar. Sí, qué difícil nuestro inglés. Por Dios. Haciendo New Age. Bueno, llegamos al final, ¿eh? A toda la gente que estuvo acá en este chat complicado que hay que... Sí, hay que algo. Que renovar cada tanto, pero bueno, estuvieron ahí presentes, les agradecemos, tirando datos y demás, que vienen bien. A veces no podemos leer a tiempo, pero... Saludos a San Luis. Van ahí, exacto. Un beso, Carlitos, un beso grande, enorme. Un puntano en Salta, dice igual. Pero así bueno, que bueno, como un argentino ahí en Nueva York. Claro, exacto. Al fan club. Ay, bueno, que sí, que sí. Spike, que se nos juntó también, que venía de programas anteriores. Sí, hay gente, está como de los dos lados, ¿no? Gente del programa anterior, gente... Hay que decir que el programa anterior era Rastros de Carmín para la gente nueva. Saludos, Gonzalo, por si nos está escuchando. Un beso, Gonzalo. Saludos. Y vamos a contarle, que no lo contamos antes, que el programa sale cada 15 días. Ah, o sea, exactamente. Domingo por medio. Exactamente. O sea, no vamos a estar el próximo domingo, sino el siguiente. El otro domingo. Entonces... ¿Adelantamos el tema o no adelantamos el tema? Yo ya no me acuerdo cuál era el tema. Yo sí me acuerdo. Dale. Bueno, el próximo tema es Divas. Ah, cierto, Divas. Uh-huh. Ahí está. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Uh-huh. Y también quería contarles que Depa nos... reprime. ¿Qué censura? ¿Qué chico que va a decir? Nos censura y teníamos un tema de cierre. Supuestamente este programa tenía un tema de cierre, pero bueno, ahora resulta que ya no lo tiene más, no. Así que terminamos de hablar y se termina el programa. Exacto. Lo que sí también les recomendamos es que nos busquen en Facebook, buscan Cadena Nacional y le ponen me gusta. Sí. Así van y ahí opinen. Digan, la verdad que el programa es una bosta. La estuvo muy bueno. Y ahí le vamos a estar recordando. Pidan temas. También, exacto. Eso les iba a decir. Sugieran temas. Una cosa nunca dicha, nunca. Nada que diga, pidan temas. Me gusta mucho la radio. Claro. El programa está re bueno. Claro, una cosa así. Y ahí le vamos a ir avisando qué día sale el programa al aire, qué tema y demás. Así que la mejor manera de comunicarnos es por ahí por Facebook y el chat de una radio. Nos despedimos. Un placer retornar a la radio, como siempre. Vamos a ir teniendo mejoras técnicas, como siempre arrancamos como un poco precario, ¿no? Sí. Pero bueno, la altura del mes y todo eso, pero prometemos quizá para el próximo cumpleaños, ¿no? Para el próximo programa, una pequeña modificación técnica en cuanto al sonido, que siempre está bueno, vamos de a poco. De a poquito. Pero muy contentos. Saludo muy especial para Rodrigo Carro y para Hernán Otorna. Bien, listo. Saludos para todos. Bueno, un beso. Nos vemos dentro de 2 semanas. Chao. Transmitió LRA1 Radio Nacional y LS82 TV Canal 7, conjuntamente con la Cadena Nacional de Radio y Televisión, las que a partir de este momento continúan con su programación habitual.